es esa, creo. ¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Muy bien, 15 minutos pasan de las 8 de la noche, because llegar tarde is my religion. Y así arranca esta nueva edición de Nuevos Fuegos. A mi lado, Vale la Salvia, como siempre. ¿Cómo andás? Hola amigo, ¿cómo estás? Re bien, re contra bien. Semana de los puntos finales. Así fue mi semana. ¿De los puntos finales? Sí, un gran paso para Tom Moreno y un pequeño paso para la humanidad que no se va a enterar de esto. En definitiva, lo que hice en la semana fue poner el punto final a una relación laboral de 10 años, ya muy extensa, un ciclo súper recontra terminado. ¡Qué gran momento! Gran momento. Momento de decir hasta acá y a partir de ahora veremos qué hacemos. Así que bueno, a todos aquellos que estén del otro lado y quieran emplear a una persona, ya saben desde ya, mi currículum está disponible, absolutamente todas las redes sociales. ¿Estás en LinkedIn? Estoy en LinkedIn, estoy en todo, menos en OnlyFans. Por ahora. Pero nadie lo sabe, nadie lo sabe debido a la nueva situación laboral. Bueno, nada, esas son mis buenas nuevas. Está muy Pinterest hoy, además. Muy estético, con el tecito. Estoy muy azteca. Sí, hoy estoy muy azteca. Me encanta esta taza. Es bárbara. Es bárbara esta taza para todas aquellas personas que están mirando en streaming en este momento. No confundas a la gente. Vayan directamente al canal de Radio Pedal, donde van a ver una taza maravillosa. Y a los comentarios de YouTube, que después lo leeremos. Che, bueno, estos Nuevos Fuegos, creo que llegar tarde es la pasión del programa en general. It's my passion. Además, la peor cosa que esto hay que contarlo es que a veces estamos en hora acá, igual no empezamos en hora. Sí, generalmente sucede eso. No sabemos eso. Qué pasa. Nada, bueno, hay que calentar los motores, uno se encuentra con gente en la puerta de esta maravillosa radio. Sí, eso pasa siempre. Se conversan cosas de la vida, como por ejemplo un nuevo conjunto de básquetbol que femenino que está dando que hablar. Ya está teniendo retos internacionales aparte. Es verdad, lo le mandamos un saludo a Fede, a Vale Machado, Vale Amaro y a ¿qué más? Me falta alguien más. Mari Denenbaum. Mari, que están. Y otras amichas que andan ahí. Forman parte del nuevo elenco de básquetbol de Radio Pedal. Y hablando de amiches, por supuesto, del otro lado de la ventana está nuestro gran amigo Sanfer, haciendo que todo esto lo escuchen en sus casas. Y atrás de Sanfer una persona que le está dando duro a los tornillos esta semana. ¿Sí, no? Sí, está raca, meta, saca, ponga, armando muebles, se armó una mueblería. Bien, también con proyecciones como para proyecciones personales, ¿no? Como, sí. Todo lo que son los kioscos. Todo lo que son los kiosquitos. Yo ahí no le mandé un currículum, le mandé una atornilladora. Bueno, mándale después, tipo. Está nuestra amiga Belu, que ha prometido muchísimas veces venir a acompañarnos. Y hoy se hizo presente. Qué gran momento. Levanta las manos allá. Qué bárbaro. La verdad que nos engalana con su presencia. Sí, amamos que vengan a mí, a escucharnos. Contame cosas que se puedan contar. Dame cosas que se puedan contar. No sé qué decirte, no tengo mucho para contar. Bueno, muy bien. Que se puedan contar muy pocas. Me encanta. Bien. Pero mucha musiquita. Sí, sí, sí, sí. Estuve descubriendo musiquita, eso sí lo puedo contar. Qué es muy bueno. ¿Has rastreado cosas nuevas? He rastreado cosas nuevas y siempre las fuentes que una tiene, que confía mucho y que siempre va por ahí a buscar. Así que traje algunas cositas nuevas para hoy. Hoy se van a dar cuenta que mi fuente de música de la semana fue el... 2006. No, no, el fin de semana pasado fue a bailar el Patrick. ¿Qué es el Patrick? ¿A St. Patrick's? El bar este irlandés de... El bar de mierda ese, sí. Uy, amigo, ¿qué pasó? Bueno, está. ¿No había nada abierto? Tipo, no, está. ¿No pintó la boca azul? ¿No pintó el Clash? Era un cumpleaños, yo qué ah, sé. Ah, bueno, está bien. Ahí como que uno... Te arrastran ahí. Termina yendo a lugares que no le convencen mucho. Es, que, no, eso es bueno porque sí. Conocés lugares y a veces confirmás, nunca vendría a este lugar de mierda, pero lo confirmás gracias a que alguien decidió festejar su cumpleaños. Fuerte, ahí. Aparte. En 3 horas pasaron la de Tuturrito. 6 veces. 6 veces la pasaron. O eso me pareció a mí. El DJ estaba tipo, sí, miren tipo, la canción que encontré, que descubrí. Cosa de los humers, ¿viste? Tipo, descubrí canciones de 3 años. Sí. Ahora está pegando ahora con los grises. Eso pasa en este programa igual. Sí. Un ambiente muy raro. Muy raro. O sea, gente grande. Claro. Va que, gente que sale el 24 de agosto, pero que se encuentra de vuelta tipo claro. Ahí, entre mes. Hay un sector escalera que es preocupante. ¿Qué onda? ¿Ves más gente acodada en la barra, en ese sector etario? No, o en hay un bares, sector escalera. Hay un sector escalera que lo dice escalera. Todo. ¿Qué es se específicamente hace en escalera? Es el sector halcón. Yo le llamo así. Yo lo tengo ah, al acecho. Claro, están subidos ahí. Sí. Cada uno. Una posición ventajosa mirando tipo hacia abajo, claro, como si fuera un francotirador. Tipo, y depende de la altura. Depende de la altura del buitre. Depende de la estatura del buitre, cuán alto está. Porque si vos lo ves como muy. Es muy bajito, está más arriba de la escalera para poder. Para bueno, poder se mirar solidarizan entre ellos para a ver quién se ubica en qué lugar. Sí, y están ahí, pasan. Por lo menos el rato que yo estuve, pasan todo el tiempo. En posición Capitán América y van tirando fueguitos con los ojos. O sea, su vida son stories de Instagram. Porque van pasando stories de Instagram y ellos van fiu, fiu, fiu, tiran fueguitos. Mal. Ah, y eso me hace acordar otro hallazgo de la semana también que es buenísimo. Decime. ¿Conocen a la amiga Romina? A la amiga Romina. La radióloga. No ah, tengo placer. Sí, Romina, la radióloga, si estás escuchando en este momento, quiero decirte que te amo. Que me hiciste muy feliz esta semana. ¿Dónde la viste? Jessica? Es una flaca que sube videos a TikTok de corte. Está un sábado en la casa, 6 de la tarde, y arranca a dispararle a todo lo que se mueve en sus redes sociales. Y arranca sí, tipo, lo vi, a este lo vi, le lo mando vi, fueguito, claro. a este, y en una caja, a vos te vi por el barrio. Mentira, bien, sola la norte, sí, claro. Sí, lo vi. Ay, es muy buena ella aparte, cómo lo hace. Sí, es fantástico que sea radióloga y te lleve a un día en el trabajo de un radiólogo, eso me pareció espectacular. Porque ahora que la onda también es ser emprendedora, no sé qué, hacer contenido de cosas aesthetic. Claro, azteca. Ella de radióloga con un trajecito esos espantosos que usan los médicos. Es buenísimo. Es espectacular. La chupó Luzu. Eso es lo único que tuvo de malo esta semana. La succionó Luzu ahí. Y ya está en esas arcas. Ya está ahí. Sí. Bueno, se fue con una buena remera térmica. Seguro le va a servir. Le mandamos un saludo. Nosotros la queremos mucho más que la gente de Luzu, seguro. Seguro. Y ahí, por ahí fue un poco la semana de consumo de contenidos. De esos que te alegran la vida. Porque después el resto... No, si tenemos a un intendente en Artigas que prácticamente dice que los niños de 12, 13 años tienen que ir a laburar, que es mejor que vayan a laburar que estar con un celular. Y mirá, con esto de que no nos vamos a jubilar nunca más, yo no sé si al final es mejor empezar a trabajar antes, hacerte el boludo y empezar a trabajar más tarde. También. Está complicada la ecuación. Sí, es bravo. No sé por dónde ir ahí con el consejo. Pero pensé que igual ya estaba como saldada la discusión esa, como que los niños no tienen que laburar, pero está. Hay gente que está planteando discutir cosas que ya estaban discutidas. Es decir, la Nike, H&M, a todo ese tipo de marca, Gap, que bueno. Estamos hablando del mundo occidental, querido. Ah, bueno. Claro. No, desarrollado. Estamos hablando de niños blancos. Qué horrible, por Dios. Bueno, pero... Bueno, pero porque hay otro tipo de laburo que era... que son las redes, ¿no? Para los niños con ese tipo de canjes. Es verdad. El tipo, hay niños influencers. Más, más suscripto en YouTube tiene tipo, no sé cuántos millones está, y contrato con Hasbro, ponen, ¿no? Exacto. No está mal vista la autoexplotación, como siempre decimos. Está, está mal visto que lo exploten al niño. Pero sí, si el niño se explota solo, y los niños famosos de Hollywood también, que después resulta que están todos traumados. Como el capítulo de Homero, que usa Bart en una publicidad de pañales y se gasta toda la plata. Gran capítulo. Qué flash la gente que fue modelo de bebé, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco. ¿Escucharon al niño de la etapa de Nirvana hablar, tipo, recientemente? Ah, bueno, me enteré porque algo, pero no sé bien. Es de niños famosos, tipo, en el mundo, tipo, no sé. En el mundo, normal. Claro, más conocido, es ¿no? universo. Sí, sí, es el, claro. Primero él se había quejado porque, claro, estaba él desnudo y de repente se como se cohibió después, tipo, era un bebé, tá, no pasa nada. Pero no sé qué problema hubo con, no sé si fue con Courtney Love o con quién. De querer más plata o querer un poquito más de regalías de lo que significa hoy en día Nirvana en lo que significó en el momento, que capaz tipo le pagaron $20 por esa foto, claro, y claro. Mierda. Pero bueno, está como medio raro, claro, la hicieron ahora. Toda con mi foto, claro, de sí, bebé, sí. O sea, mejor disco de mi pito de bebé dio mucho dinero. Ya por un perro ahí después. No hay otra que ya es tarde, amigo, sí. Ya está, listo. ¿No pediste en un momento? Obvio. Pedí la Kurt Cobain, que bueno. Ya fue. Claro, obvio. Como Milei a Conan. Ahí está. Una buena llamada. Interestelar. Sí, claro. Esas son un poquito las novedades de lo que ha sucedido. Después a lo largo del programa iremos ahondando un poco, por supuesto, más en. Como siempre nos vamos a ir un poco más al bar. Me encanta charlar. Por supuesto, querida. Pero esto es un programa de música, así que si te parece, nos introducimos en la primer canción de la noche. I wanna see us dancing. I wanna see you smile. Zostać budownikiem, ratownikiem, nurkiem, bo chcę ratować ludzi, jak jest powódź, a jak będzie coś trzeba budować, to będę pomagał ludziom budować domy. When I grow up, I wanna be Batman. I wanna be a builder and a YouTuber. Żeby zostać weterynarzem podróżniczym. Firefighter. Hey, bail. Quiero ser un policía, porque me gusta atrapar a los malos. When I grow up, I wanna be a rock star. No, la... Un beso grande para el nene que dice que quiere ser policía. Ojalá hayas cambiado de opinión. ¿Cómo vas a querer ser policía, boludo? Estudia... El único que habla en español. Estudia, boludo. Joda. Además su argumento, porque me gusta atrapar a los malos. ¡El malo vas a ser vos! Dios Perdón. Mío. Traje una canción para empezar serena, pero no funciona. No sean policías. Hagan lo que hagan en su vida. Lo último es ser policía. Estás escuchando Nuevos Fuegos. Te puedes comunicar con nosotros al 098-698-808. En este momento es viernes 22 de septiembre y hay 11 grados en un cielo prácticamente despejado. Seguís escuchando Aspen con los mejores hits. Che, bueno, te cuento que estábamos escuchando, porque en Aspen te informan de lo que estás escuchando. Esto es Cats and Dogs, que es un dúo de DJs, productores polacos, me enteré hoy. No sabía que eran polacos, pero hice los deberes. Y esta canción es la canción que cierra uno de sus tres álbums. El segundo, que es del 2020, que se llama Moments. Es un disco precioso, la verdad, se los recomiendo. Salió ahí en plena pandemia. Yo igual supongo que venía siendo laburado antes, porque un disco no se hace en 6 meses, creo. No lo sé, capaz que ellos sí. Pero salió tipo junio del 2020. Igual es muy pandemia vibes, pero no en la mal, sino como un disco que, si lo hubiese descubierto en ese momento, lo hubiese pasado mucho mejor. ¿Sí? Sí. Es muy lindo, y es re lindo para así cuando necesitabas un mimito del interior, ¿viste? Escuchar todo este disco es muy precioso, así que se los recomiendo mucho. ¿Estaba en este mood? Sí, pero varía bastante. O sea, es todo así medio electrónico, tranqui, con voces distintas de distintas personas que cantan. Pero pasa por varios estados. Me parece perfecta tu recomendación, Valentina. Gracias. Bueno, contarte cosas. Lo que siempre digo, estamos saliendo por Radio Pedal. Es una radio que precisa muchísimo de tu colaboración. No sé, nos acaban de pegar una patada en el culo y tenemos que ir a parar a algún lugar. En concreto, después de 5 años de estar insertos en este barrio hermoso, Radio Pedal busca una nueva casa y le gustaría seguir, por lo menos en este barrio o en zonas aledañas cercanas. Así que si tenés algún pique, algún lugar, si pasás por algún lado y ves un cartel y decís, uy, mirá, este lugar puede ser, ¿eh? Toda información, toda data que nos puedas brindar, toda ayuda para que esto siga funcionando, es más que bienvenida. Además, si te da paja buscar casas porque te da ansiedad la especulación inmobiliaria, como nos pasa a muchos, o andás distraído por la calle y no ves carteles, puedes colaborar igual compartiendo la publicación en Instagram que dice que estamos buscando casa, comentándole a gente o aportando una mínima suma de dinero que... es lo que te vale por ahí una birra en cualquier lado. Entras a nuestra web www.radiopedal.uy y ahí vas a encontrar el botón suscribite. Lo apretás y podés hacer una colaboración única o podés suscribirte también si te parece que mes a mes podés mantener un apoyo a este medio de comunicación, a este colectivo que además de una radio y de un portal web donde podés ver un montón de cosas... sostiene otro montón de cosas en su espacio, como una olla popular que además mañana empieza a despedirse de este barrio. Mañana es la última feria del trueque que organiza la olla de pedal. Han sucedido muchas a lo largo de estos 4 años que hace que La Olla existe en este espacio y que recibe a vecinos y vecinas del barrio, que además lleva adelante un programa de radio también. Y bueno, mañana va a ser la última en esta casa. Esperemos que haya muchas más en otros lugares. Seguro, seguro que sí. Pero mañana nos despedimos de esta casa. Es la primera despedida, habrá más, eso vayan sabiéndolo. Pero en este formato, feria de trueque, comida, toquecito temprano. Mañana a partir de las 12 del mediodía más o menos van a estar abiertas las puertas de nuestra casa para que vengas con alimentos, con lo que te parezca que podés aportar a La Olla, o con dinero también, ¿por qué no? Y te vas a poder llevar ropa, libros, cositas. Además va a haber guiso, que seguramente va a estar espectacular. Y gente que va a estar tocando, que va a estar compartiendo, muchos vecines también. Va a estar Diego Curopandua, que vive acá, pegadito a nosotros. María Viola, que también, si no me equivoco, es vecina del barrio y amiga de la casa. Va a estar el coro Afrogama de Chabela Ramírez, referenta del barrio. Ni que hablar que vecina y referenta del barrio, con otro montón de compañeras también. Y más gente que no recuerdo ahora. Creo que también va a estar Noah, que es nuestro compañero acá de Radio Pedal también, y un montón de otra gente que nos va a estar acompañando en la tarde. Para mí es un planazo, la verdad. Es tremendo plan, no se lo pueden perder, así que ya saben. Mañana se dan una vuelta por acá y bueno, son poquitas las instancias que van quedando para visitar y conocer esta casa, y si la conoces y la visitaste un montón de veces, como para que también hagas la despedida con nosotros. Ah, y una noticia que por ahí hay gente que todavía esto no lo sabe, que es terrible, es que con nosotros se va nuestra fachada maravillosa. Sí. Así que mañana probablemente sea el último evento en el que puedan venir a disfrutar de nuestro mural, porque después de esto quizás ya no exista más. Florecerán otros murales, en otros muros y en otros lugares. Bien. Vamos a seguir. No, en realidad todo mal, pero... No, bueno, está, qué sé yo, pero la verdad es que hay que seguir para adelante, no queda otra. Y para eso hay que animarse a despegar. Así que lo que vamos a escuchar ahora es a nuestro amigo Charlie García desde Piano Bar con este tema, que debe ser uno de los temas menos complejos de Charlie y más indie al mismo tiempo. Thank you. Qué placer y qué gusto tengo por las canciones que repiten cosas como un mantra, ¿viste? Como los mejores tiempos del mató y las repeticiones infinitas de algo que... Around the World of Funk. Por ejemplo... Full Juan Bauter vibes también. También, conmigo. Que es como cuando repetís demasiado una cosa y deja de tener sentido, ¿viste? Ese efecto de decir muchas veces algo y ya pierde el sentido absoluto de lo que estás diciendo. Letico, y queda algo como sonoro. Qué como placer. Electrodoméstico, por ejemplo. Claro. Y la podría repetir hasta el cansancio, sabotonera todo el programa. A ver de nuevo. Electrodoméstico. Qué placer escuchar siempre a Charly García, verdaderamente. Sí, es un mimo al alma. Este, y aparte con siempre con sus jueguitos, ¿no? Con sus sorpresitas. Ahí cuando la canción parece que va a subir y de repente queda en la nada ahí, queda como un paréntesis. Este, y después vuelve con esa guitarra furiosa, medio Pink Floyd. Hablando de guitarras furiosas, les amigues de Usted Señálemelo llegaron a Key XP. No sé si estás enterada de eso. No, no me llegó la invitación. Hicieron una sesión bárbara, verdaderamente, hosteados por la única y reina Albina Cabrera, que amamos muchísimo desde claro este espacio sí. A esta señora. Qué músicos, ¿eh? Qué maravillosa músicos. Sesión. Verdaderamente, así que si no la vieron, pues ya tienen plan para el fin de semana. Recomendaciones. Bueno, está la de Juan Bauters también, que ya la mencionamos acá, pero nada, qué feliz me pone que KXP, que es una radio que por lo menos yo sigo hace mucho, no tanto la radio, pero sí las sesiones, como siempre, descubriendo zarpada música ahí, como de tremenda calidad, y que estén llegando tantos artistas latinoamericanas y que estén tal como cual, que le abran haciendo la puerta. Esa apuesta, está buenísimo. Así que cada vez que hay alguien de este lado ahí, yo es tipo, ¿ya viste el Key XP de no sé quién? El de Mi Amigo Invencible creo que hablábamos la semana pasada. Muy lindo también. Sí. Creo que lo hacen en el Centro Cultural Néstor Kirchner, sí, me parece. Sí, esa fue como una cuestión medio especial que se hizo en Argentina con Key claro. XP, que también estuvieron La Fin del Mundo, que están pegándola mucho también. Estuvieron tocando con Niña Lobo hace poco. Pero bueno, esta de... De usted es en los estudios los propios estudios de KXP en claro. Seattle. Y van a estar los hermanos Gutiérrez también dentro de poco, que no sé, no son de este lado del charco, creo, pero me no, parece que va a estar no. prometedor. Creo que vi un Tiny Desk de ellos. Seguro es va a estar muy interesante. Bueno. Muy bien, este programa sigue, continúa, con las vibes bien arriba, como siempre. Sí, traje, cuento lo que traje, iba a hablar. Lo que pasó. ¿Ibas a hablar? O sea, metí un sí, era rarísimo irnos a la canción. Va a hablar. Voy a hablar. Baja, muteame acá. Habla al país. Habla al país, Valentina La Salpea. No, quería contar lo que traje. Bueno. Porque esto sube un poco las vibes. Me encanta. Bueno, no me rete. Bueno, dije. Atención, hay tensión en el estudio. Música de tensión, por favor. No nos podemos pelear, nos quedan tres programas a mí. Electrodoméstico. Che, no, esto que traje es nuevo y es bastante fuego y sube un poco las vibes. No sé si conoces a la banda Cupido, pero es una banda bárbara que viene desde las Españas. Y la banda Cupido está integrada por unos músicos que tienen otra banda que ni idea el nombre y un trapero que es Pimp Flaco, que se juntaron para hacer Cupido y sacar un par de temas. Tienen un disco que es maravilloso, que se llama Préstame un sentimiento, como la canción que le canta el papá a la mamá de Milhouse en Los Simpsons. Tienen un tema que se llama Milhouse, de hecho. Y bueno, estuve de vuelta redescubriendo ese disco, porque ya lo tenía guardado hace mucho, lo estuve escuchando, y dije, ¿qué onda Cupido? Ahí doy con que el que canta es Pimp Flaco, que es un trapero español, que tiene un disco muy nuevo de este año, que se llama Mua, y pasa por varios lugares. Es medio una especie de Catriel, como esos discos medios trap, pero que por momentos se pone medio pesado y unas guitarras, por supuesto, no está a la altura de Catriel. Perdón, Pim Flaco, te banco, pero Cato es de otros niveles, musicalmente, como textura, todo. Pero está bueno, el disco es entretenido, está chill. Y traje un tema que se llama Vida al Revés, que además siento que hace mucho link con esto que hablábamos hoy de trabajo infantil, jubilación que nunca llegará, y un poco no saber qué hacer con la vida. Imagina la vida al revés, no nacer viejo en un asilo con 83. Y con el paso del tiempo, cuando has mejorado, vuelves a casa contento, ya estás jubilado y con tiempo para ir en barco y en tren y para cuidar a tus nietos también. Disfruta bien de los paseos por el parque de abajo, porque a los 65 hay que buscarse un trabajo y piensa bien cuál es tu sueño. Imagina la vida al revés, nacer viejo en un asilo con 83. Y con el paso del tiempo, cuando has mejorado, vuelves a casa contento, ya estás jubilado y con tiempo para ir en barco y en tren y para cuidar a tus nietos también. Disfruta bien de los paseos por el parque de abajo, porque a los 65 hay que buscarse un trabajo. Che, qué linda canción, de verdad. Preciosa. Es muy tierno medio también. Medio Benjamin Button, el planteo. Sí. Pero me gusta esto de que a los 65 hay que buscarse un trabajo. Yo la estaba escuchando como de fondo y de repente dijo eso y dije, pará, esa será la historia de nuestra vida. Real. Bueno, hablando de eso, está el PitchNT, parece que la corte ya aprobó la papeleta con la cual se va a ir. Al referéndum. Así que bueno. Veremos. A ver si podemos dar vuelta a este chorizo. La porquería. Que nos encajaron así. Bien de arriba. Así que bueno. El oficialismo no se cansa. Ahora va por los allanamientos nocturnos. Me veo como, no de nuevo, decía. No de nuevo. Ya se discutió esto, amigo. Es como, bueno, vamos de vuelta. Así que ellos están en esta de dar discusiones que ya están saldadas. Así que los niños, claro. Los niños laburan, a tu casa los milicos pueden entrar de noche. Y bueno, no sé qué es lo que sigue, en realidad. Descontar el aguinaldo y salario ocasional, esas son cosas que hace rato que quieren sacar para la mierda. Ninguna silla más en ninguna oficina. No, se cancelan las sillas. Listo, se labura de dorapa. Canceladas. Y bueno, Y el mundo va un poco hacia ser un lugar más de mierda, ¿no? En definitiva. Que ese es el mensaje que queremos dar hoy. En Grecia se aprobó la jornada laboral de 13 horas, amiga. Vos que estás hablando ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? 13 horitas, legal. Ponete a laburar. ¿13 horas? 13 horitas, piano, ¿eh? Bueno. ¿Qué es el ideario ballista esa de 3, 8 horas para laburar, 8 horas para dormir y 8 horas para no sé qué? Olvídate, boludo. 13 horas. 13 horas a laburar, salís y bueno, está. Hacé lo que podés. Che, si tienen hijes, perdón, porque verdaderamente es complicadísimo el futuro. Pero bueno, nada, es la que toco. Haremos lo que podamos para cambiar de algo. Y acá estamos, tratando de dar pelea. Y vamos a seguir dando pelea. Así que si me estás escuchando del otro lado, hacémonos un lugarcito en algún lugar, la puta madre, por favor. Vos sabías que sí. Sí, exactamente. Che, vamos a una tandita y seguimos. Me parece muy bien. Estás escuchando Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Cuando llegues a primero te darán tu primer beso. Luego irás para el colegio a ponerte a estudiar. Allí solo aprenderás a olvidarte de su madre. Imagina la vida al revés, nacer viejo en un asilo con 83. Y con el paso del tiempo, cuando has mejorado, vuelves a casa contento. Ya estás jubilado y con tiempo para ir en barco y en tren, y para cuidar a tu nieto. También disfruta bien de los paseos por el parque de abajo, porque a los 65 hay que buscarse un trabajo. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. Radio Pedal, nos dijeron que no y les dijimos que sí. Thank you. ¿Qué me decís de este fuego? Power Girl. Así, full, total. Completamente la señora Flor Saqueo sonando en el muy aire. Muy bueno, muy fuegos. Bueno. No he tenido la oportunidad de ver sus presentaciones en yo vivo, tampoco. Pero ah, sí la vengo siguiendo en todo lo que sube a Instagram. Y la gente que la acompaña también. Creo que está tocando Nati Olivera con ella en bajos. Pero tienen un poder. Tengo muchas ganas de que acordemos para ir a verla la próxima presentación. Reyendo, aparte me hizo acordar ahora que la semana pasada, no, creo que la anterior traigo una canción media rock. Me hizo acordar un poco a Queens of Stone Age, algunas cosas tipo media. Ah, sí. Tipo, tiene re. Muy buena fuerza, la verdad. Yo hoy me di cuenta y dije, ¿cómo no ha sonado Flor Saqueo Nuevos Fuegos todavía? No puede terminar la temporada 2 de este programa sin que este fuego suene acá. Así que traje esta canción que se llama Canción para los Planetas, que está en el disco que es, creo que es el primero, me atrevo a decir, no sé, quizá no, quizás el primero como solista, pero el disco se llama Alba, lo pueden encontrar, está en YouTube, está en Spotify. Y eso, Flor está tocando pila, así que si te gustó esto y decís qué es, necesito, seguíla en Instagram y anda, además de sus tatuajes maravillosos que hace, que tengo el honor de tener uno en mi cuerpo, está compartiendo ahí toda la data de los toquecitos que está haciendo y está re a la mano para ir a ver. Y muy está interesante, muy interesante cómo mueve sus redes sociales. Aparte, 2x3 sube algún video haciendo alguna experimentación con algún instrumento. Toca todo, la verdad. Por lo que he visto, un multiinstrumentista también. Alta capa. Esperemos que la próxima temporada de Nuevos Fuegos la tengamos por acá y charlemos un poquito. Así la conocemos ojalá mejor. Para mí es tremenda idea, amiga. Seguimos acá en Nuevos Fuegos. Tenemos un montón de musiquita más para seguir escuchando y los vamos a seguir acompañando en lo que queda de esta noche, por lo menos hasta las 9:30, capaz que un poquito más, no lo sabemos. Sanfer, ¿qué es lo que tiene que tener la nueva casa de Radio Pedal de tus sueños? ¿Qué es lo que seguro no puede faltar? Decís, no, mirá, esto tendría que ser lo primero. Patio. Es muy buena. O sea, Sanfi, creo que a esta altura es lo único que estamos buscando como para patio y o azotea. Patio y porque azotea. Puede ser tipo, una cosa de la, puede ser una cosa de la otra porque, a ver, si tenemos las dos, ta, olvídate, ¿no? Tipo. No, bueno, está robado. Hay una chance. No me voy de ahí. Soy pero, claro, sí. Pero una u otra como para tener esa instancia de estar juntos en un lugar al aire libre, pero en nuestro lugar adentro todavía. Muy bueno. Igual no hay que dejar de lado que supimos conquistar la calle a falta de patio y azotea. Somos re callejeros. Sí. Verediar sí. Es espectacular. Sí. Yo no veredeo en otro lugar que no sea este y me parece una práctica hermosa, pero estoy totalmente de acuerdo con que un patio es fundamental. Y si tiene parrillero, uff. Igual aguante sacar el parrillero en la calle también. Re, y más en este obvio. Barrio. ¿Y vos, Bali, qué pensás? Bueno, estoy bastante muy en la misma línea. Patio y, no sé, ventanales, luz. Me gustaría. Sí, claro. Eso es muy buena. Es muy buena esa. Ver una ventanita y mirar algún paisaje. O sea, exterior. Si la cabina puede dar al patio. Tiene por qué ser el re paisaje, ¿no? Sí. Una planta. Ah, sí. Un gato. Yo quise poner plata de plástico acá y todo me lo tiraron abajo, así que tipo, bueno, no sé qué quieren. No canceladas. Me sirve nada, en la cabina quería poner plantas de plástico. ¡Qué lindo! No, me parece que no, ya es una cosa. A ver, tuvimos plantas de verdad y se nos mueren, así que bueno. Porque no tenemos las ventanas que estamos deseando. Por eso, nos falta sol. Sol tenemos porque somos todos unos soles, pero no, pero no es suficiente para que las plantas vivan. A mí me parece que tiene que tener un lugar seguro como para poder acumular bicicletas. Eso también es insalvable, ese hecho, ¿no? Como un estacionamiento de bicicletas debería tener. Por ejemplo, no sé, me imagino un pasillo medio cerrado y lo ocupamos todo con bicicletas y nadie puede pasar. Esa es una cosa que sería inviable para Radio Pedal. Pero por ahí van las cosas. Si se les ocurren otras cosas que estaría bueno que Radio Pedal nueva, en su nueva ubicación, debería tener o con qué debería contar, nos pueden escribir a las redes sociales de Radio Pedal, que ya saben, estamos en Instagram. En Facebook también, que creo que aún se usa. O si no, nos mandan un mensajito al celular de la radio, que después lo vamos a volver a repetir. Y nos van contando. ¿Cuál sería? 098-698-808. Estaría bueno hacer ese juego de sueño de... ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con que vamos a poder conseguir un lugar inclusive mejor que este, donde vamos a escribir nuevas historias? Totalmente. Igualmente digo que estas cosas, si bien son un sueño y sería maravilloso tenerlas, son prescindibles. Lo que por ahí no es tan prescindible y que sí son cosas que necesitaríamos bastante fundamentalmente en nuestro nuevo espacio es un lugar donde construir nuestra cabina, donde armarla, una habitación que se pueda acondicionar para eso, y un espacio donde podamos seguir llevando adelante el espacio de olla popular colaborativa que sucede todos los miércoles acá. Así que más o menos esas dos cosas serían lo que necesitamos. Claro. Que además, si da el espacio para la olla y después podemos hacer algún evento, algún toque, algunas cosas que nos gustan hacer y que siempre salen muy lindas con la comunidad de Radio Pedal, bueno, mucho mejor. Y si no tiene patio, rancharemos en la vereda. Claro, entonces nos acomodamos. Pero básicamente, si conoces un lugar que más o menos se adapte a esas mínimas características, que sea accesible, por supuesto, que no tenga muchas escaleras, bueno, un baño, ni que hablar, una cocina medianamente, qué sé yo, puede ser chiquita también, lo que sea. Pero bueno, esos serían más o menos los espacios que fundamentalmente necesitamos para seguir existiendo. Terminábamos en un cuarto de la casa de Belén, así tipo, tirando para abajo, ¿viste? Achicando. Achicando, bueno, tampoco que se necesita tanto. Bueno, al costado de la cama de Belu, yo qué sé, podemos armar algo. Ponemos la consola. Listo. Bárbaro, como decía Cacho Bochinche cada vez que sacaba un pendejo de arriba para ir a corte. Ahora lo que vamos a hacer es seguir escuchando música. Sí, nos quedó todo un bloque de pibas, me acabo de dar cuenta. Fue se armó. Medio sin querer, pero sí, así quedó. ¿Verdad? Esto que traje ahora es una cosa espectacular que yo ignoraba por completo hasta el día de hoy. Y justo la conocí hoy y cuando entré a sus redes estaba sacando un tema hoy. Y dije, bueno. Es una señal. Es una señal. Lo que vamos a escuchar a continuación es una jovencísima música argentina de la provincia de San Juan. Estuvo en el reality La Voz Argentina, yo no lo veo, entonces no tenía ni puta idea. Participó ahí el año pasado y este año empezó a lanzar su música. Su nombre es Dandara, así como escuchaste, es su nombre, literal. Y bueno, para mí hay que estarle siguiendo la pista, hay que tener ojo con esta pibi porque está lanzando su musiquita y me parece que se vienen muy buenas cosas. Es muy el tipo de música que me gusta a mí, R&B, chill, esa cosita. Y este es el tema que saco hoy mismo que se llama Feelings. Intento estar en paz, pero no puedo soltarte. Hablamos con miradas, sentimos el mundo aparte. Pero al final de todo, solo me quedo con esta soledad de no poderte abrazar. Basta de romantizar cada cosa que hace que me hizo dudar. Si tengo tu love, no tengo tu love. Oh. Si es una ilusión, pues claro que no. No va a pasar, dame una respuesta para poder sanar. Si no vas a amarme, dame una respuesta para poder volar de acá. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta ver atrás y mi mente quieta está. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta avanzar sin quiere estar. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta ver atrás y mi mente quiere estar. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta avanzar si mi mente quiere estar. Pero ya no puedo disimular, siempre te pienso a quién voy a engañar. Escucho tu voz y vuelvo a empezar. Y por la noche te vuelvo a soñar. No va a pasar. Dame una respuesta para poder volar. estás. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta ver atrás y mi mente quieta está. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta avanzar si mi mente quiere estar. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta ver atrás si mi mente quieta está. ¿Qué hago con los feelings que no se van? Cuesta avanzar si mi mente quiere estar. Lo que estábamos comentando, una voz de la hostia realmente, muy lindo tema. Verdaderamente. Muy linda la base también que están utilizando ahí. No tan R&B, más ahí, más funkera esa base. Y... No, sí, la base sí, por ahí le como la voz, la ondita siento. Sí, que es, tiene, está muy chill, ¿no? Muy fluidito. Pero sí es verdad que no es tan trap tradicional, sino más esto que comentábamos fuera del aire, que es que se está yendo más hacia ese esa ondita más veraniega también siento. Sí, del, se viene el verano. Del ahora... funky brasilero. Hoy empieza la primavera. Arrancamos con un... Ojo. Informaciones. Un bloque que va hacia ese lado. Me choco el micrófono. Te chocas contra el micrófono. No hay programa que no me pase esto. Así estamos. El operador, ¿cómo estamos? ¿Bien? Eléctrico doméstico. Perfecto. Ahí es cuando nos muestra la señal. Quiero empezar que... a hablárselo con como tonera. Me encanta. Ya lo lograremos. Ya lo lograremos. Sí. Ojo porque te va a terminar sustituyendo una inteligencia artificial. No, ya no va a pasar jamás. No va a pasar, ya lo no va a pasar. Viendo. Ya lo hay. Che, decís que se viene este bloque más tirando hacia lo que es verano. Se viene todo lo que es verano. ¡Opa! ¡Vale! ¿Viste? Eso es lo que voy a estar haciendo a partir de enero. ¡Paro! Ya está practicando. Muy bien. Les iba a preguntar qué carajo vamos a hacer en verano, pero me parece un tonto. Me está dando como ansiedad. Me parece que no estaría dando para hacer ansiedad. Esa pregunta. ¡Qué falta, bárbaro! Falta. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene la señorita María Becerra con un tema directo del corazón. Que podría ser corazón partido, pero no lo es. Corazón vacío. Pregunto dónde la conociste, pero creo que sé. Esa noche pasó de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe. El corazón vacío. Ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido. Éramos tres contigo, no. Perdón, pa' qué. Sé que no es sincero conociéndote. Y aunque pude, sola te necesité. A lo de siempre desaparecete. Me pare del piso. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Ya le das calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. pregunto dónde la conociste, pero creo que sé. Esa noche pasó de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Ya le das calor y yo muero de frío. María, no sé si me conoces. ¿Vieron ese video de Mariano Martínez saludando a María Becerra? No. No. Es tipo... No. O sea, Mariano Martínez tiene una realidad muy distinta de la que fue en su momento... Mariano Martínez, ¿no? Sí, Mariano Martínez. Está en una situación... Sí. Muy rara él, ¿no? Aparte fue un TikTok. Ya va arrancando por ahí Mariano Martínez en TikTok. Sí, fuerte. Ya, sí. Es raro, pero le está pegando durísimo a eso. Sí. Y nada, arranca a sonar una canción de María Becerra y le dice... María... No sé si me conoces, o sea, no me conoces, pero nada, la rompiste. Es un cringe horrible, no saben lo que es. Ojalá María sepa quién es Mariano Martínez por el bien de su salud mental. Es el rey del cringe, Mariano Martínez, es el rey. Cuando tira los cuando tira los pasitos, es como muy... Está siendo feliz. Ah, sí, pero no, igual, está todo bien con que todo está todo bien, pero así terminamos con que legalizamos las 13 horas en la jornada laboral también. Hay que poner un punto, en algún lado hay que poner un punto. Bueno. Mariano Martínez es cringe. Basta, Mariano. Basta de hacer lo que estás haciendo. Lo que a vos te hace feliz, a mí me hace mal. Che, hablando de pedazo de voz, qué voz que tiene María Becerra también, ¿no? Y le doy un punto porque en un momento, no sé qué, cómo es que dice la letra, pero dice mentido, ponele, y le doy un punto por decir mentido y no mentío. Sí, claro. Punto por cantar como argentino. Podía caer en el Alejandro Sanzismo. Podía caer. Invitaba muchísimo a esta canción a decir partido, mentido y todas esas cosas. Y ahí dijo, no. Yo soy argentina, loco. Puso el límite. Y eso es fundamental. Hoy estás para los puntos finales. Estoy hoy en esas vibes. Estoy muy en poner límites. Chicos, hasta acá. Vamos hasta acá. Hablando de poner límites, vi una exposición hermosa de un estudiante, no me acuerdo si es en la Universidad de Tucumán, si lo vieron, van a saber de lo que estoy hablando, y si no, véanlo, se arma como evento debate en las universidades ahora, y uno de los temas que se está discutiendo muchísimo es la dolarización. El pibe este cierra el debate diciendo, ¿a usted le parece que Argentina... puede ser que no tenga moneda? O sea, vamos arriba, somos Argentina, dijo. Salimos campeones del mundo. ¿Cómo no vamos a tener moneda? Fue maravilloso. Es una gran pregunta. Es gran momento. Sí, hablando de Argentina y campeones del mundo, estuvo Messi con Miguel Granados en esta entrevista de la que nadie... O sea, si nadie para de hablar. No sí. La vi todavía. Pero dice, no, levantamos a las 7 de la mañana, me pongo la alarma todos los días. Llevamos a los nenes al colegio, después voy a entrenar, después vengo, almorzamos y dormimos la siesta con Andrés. Claro, Messi, me quiero casar contigo, amigo. O sea, realmente... No quiero hijos, pero esa es la vida que quiero. Si eso no es claro, si la vida no va a ser así, no quiero nada. Y punto. Es básicamente eso. Y unos cuantos millones, ¿no? Como para pasar la vida. Bueno, por supuesto, no, claro, esa es la gracia. Claro. De eso se trata, ¿no? Así que bueno, Messi, si nos estás escuchando, mándanos unos mangos. Lo que estamos necesitando. Seguís escuchando Radio Pedal, Nuevos Fuegos. Estaba pasando por ahí nuestra amiga María Becerra, de la cual ya hablamos estaba muy bien. Estaba pensando que no sé si había sonado María Becerra alguna vez en Nuevos Fuegos, así que no, ya era hora. Están sonando muchas cosas que no han sonado. Y eso es bueno. Muy bueno. Todavía nos quedan balas en esta cartuchera. Sí, un montón. Pero pilones. Productor, ¿qué es lo que viene ahora? Hablando de productor, esperen un poco. Seba, te extrañamos un montón. Un montonazo, te extrañamos. Sé que estás siendo feliz y estás haciendo cosas divinas y te lo remereces, pero las noches de los viernes sin vos me dejan el corazón vacío. No sé si sé bien, pero llamé. Me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Bueno, ahora nos toca hacer una tandita donde van a escuchar una serie de consejos comerciales y y ya volvemos. Ya volvemos. Boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Ay, boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Rompé el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Bom dia, bebê linda. Tô aqui tomando um suquinho de laranja. O que a gente vai escutar agora é nosso amigo Dennis MC Kevin O'Cris com sua nova canção. Tá ok. Senta pro chefão, só maquinha de biquíni tá maior pressão. Tava querendo rever se teu pacote. Bueno, una buena canción como para mover las nalgas. Sí, claro que sí, porque no hay que olvidar que a pesar de que es un tiempo de miércoles, el día es viernes. No se vayan a confundir. Vos sabés que sí. ¿Te gustó esta canción? Me encantó esta canción. Venimos, y más aún su presentación. Venimos con un bloque de baile. Porque hay que bailar, hay que olvidar un poco de todo esto. Che, muy pesado viene. Está sí, muy pesado el ambiente. Hay que mover un poco el culo para sacudir. Che, yo en esta de que nos vamos, estoy militando fuertemente el último programa de Nuevos Fuegos, que es el último programa en esta cabina, así como existe, como es hoy, y como... ha venido existiendo hace 5 años desde que la construimos con mucho amor y han pasado muchísimas cosas acá adentro increíbles. Y bueno, el 13 de octubre será la última emisión, luego apagaremos la luz y luego dejará de existir. Pero eso, lejos de ser triste, porque bueno, renacerá en otro lugar y implicará una celebración. Yo ya les conté que probablemente nos acompañe, probablemente no, ya es un hecho. Nos va a acompañar nuestra amiga Mariana Tenenbaum. Claro. Y quizás haya otra sorpresa. ¿Sorpresa? Yo estoy cocinando cosas para ese día. Nunca. Y sorpresas que tengan que ver con el idioma portugués. No, me muero. Así que bueno, si la compañera que trae estas cocinas está escuchando, Nada, son? Un poco la, la. No la voy a comprometer al aire así, pero de a poco lo voy a ir tirando para que, bueno, ya se anime. El nivel de expectativa ratio, bullish. Nada, y eso. Y ustedes, si quieren venir ese día, están súper invitadas a venir a tomar un fernecito, una birrita, alguna cosa, a disfrutar de nuestro último programa del año y de la última emisión en esta cabina, en esta casa, en Radio Peda. No, bueno, por lo pronto, antes del 13 de octubre, recuerden que mañana nos vemos acá en la Feria del Trueque y lo que va a sonar a continuación es el señor, que este sí que ha sonado y seguirá sonando para siempre, el señor Duqueto haciendo su última canción lanzada ayer o hoy. Perdón, no tengo el dato concreto, pero si no fue ayer, fue hoy. Fresquita, más fresquita pero que fresco. Fresquísima. Que se llama Troya y suena así. Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark. Soy el jefe de Tony Montana, hago negocio toda la semana. La ciudad no duerme como en NYC, la nave al piso como en Tokyo Drift. Siempre con los míos, bitch, I never switch. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro que soy fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. El amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. Todo lo mío tan racing. Dicen ser mejor que yo. Bro, you crazy? Los flows que me salen amazing. Quedan perfectos como en un stencil. Quería su pedazo, now you gonna taste it. Tengo de abogado a los verdes. Tengo a lo mío buscándose el oro. Y eso que yo colecciono metal. Tengo a lo mío metido en la trampa. Me cromé el Gibson con mi arma letal. Lo tuyo quieren por un poco de money. Si lo hace un amigo me va a doler el doble. Mucho ejercicio en el mic hago crossfit. Estoy en el tema seguro que hay profit. Y veo a tus soldados, se quedan congelados. Justo cuando le paso por el frente, será que ahora estoy más pesado. Mis demonios a un lado, pero yo estoy al lado. Me puse pa' lo mío pa' el pago. Por acá nos retamos un mal. Explotamos los conciertos que damos. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. El amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark. Soy el jefe de Tony Montana. Hago negocio toda la semana. La ciudad no duerme como en un YC. La nave al piso como en lo hizo de nuevo. Siempre, Duqueto, qué hermoso es escuchar al Duque haciendo trap, loco. Así como. Fua. Pero qué bien que está compuesta parte de esta canción en dos partes, así. Cuando se va bien abajo con ese bajo pesadísimo, ¿no? Y después levanta para dejarte con ganas de. ¡Wow! Le voy a poner play de nuevo. ¿No? Sí, sí, sí. Alto Temunki del Duqueto, como siempre. Me encantó. Bueno, lo que sigue ahora es una canción que escuché en el Patrick. Así que vamos a escuchar PM, ni una ni dos, y nos vamos a ir bailando. Te llamo por teléfono, no me contestas. Me dejaste tirado y no hablamos nunca más. Es obvio, todavía no te dejo de amar. Pero ya te voy a superar. Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar. Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar. pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Y te olvidaste de las veces, de toda la risa y de toda la estupidez. Luego del sexo me pedía que te bese. Para mí no fueron unos simples meses. Me comí la mocha, yo rubí morocha. El viernes pa' la cheta, sábado pa' la rocha. Nada me llena como vos, más vale. Me siento vacío aunque tenga una pared. Pero mejor vete, que ya no quiero creerte. Será mejor perderte. Baby, te deseo suerte, aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Te llamo por teléfono, no me contestas. Me dejaste tirado y no hablamos nunca más. Es obvio, todavía no te dejo de amar, pero ya te voy a superar. Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar. Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar. Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Juancito Record, pa. Juancito Record, pa. Qué bien una buena cumbia cada tanto, hacía falta una buena cumbia que le pega al perro así, manga larga. Ah, hermoso. Bueno, lo que estás escuchando es Nuevos Fuegos. La última canción que uno se imagina que pasa en el Patrick cuando lo ve de afuera. Claro. Jamás fui a ese lugar. Intenté entrar una vez y no me dejaron. Nunca volví, por supuesto. ¿Pero qué te imaginas? ¿Lo mirás de afuera y vos qué te imaginas? ¿Qué pasa? Los Doors. Los Doors. Sí, tiene momentos de esa línea con lo que puede llegar a suceder en el Patrick, que puede ser parecido quizás a veces a ¿cómo se llama? Blues, ¿no? En algún sentido. Claro. Como que en el diagrama de Ben entran tipo músicas similares entre Blues y Patrick, pero cada tanto salen con algunas canciones así. Y tiene un momento de reggaetón también, sí. Tiene largo momento de reggaetón. Sí. Quiero decir que llegan mensajes de las altas cúpulas de esta radio diciendo: renuncio a la presidencia de la cooperativa si ponemos plantas de plástico. Nadie quiere eso. Y por así algo que no va a suceder. Por algo lo votamos. O sea, está del lado de la mecha que tiene que estar. No podés poner una planta de plástico, ¿qué amigo? ¿Qué? La, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, grandes besos a nuestro presidente. Los estéticos son tipo, son basados en la composición. No importa. ¿Ese es su argumento? Como el meme. ¿Ese es su argumento? Mr. President, besos. Lo queremos mucho. Y al Seba también, besos, que nos está escuchando. Y yo no dije nada, pero también te extraño mucho, amigo. Y gracias a todas aquellas compañeras y compañeros que están del otro lado, sabemos que nos escuchan, sabemos que se divierten un montón. Y esa es la idea. Espero que hayan bailado muchísimo con todas las músicas que hemos puesto, hayan conocido música nueva, hayan disfrutado, las agreguen a su playlist. Y si no, ya saben, a lo largo de la semana, en el Instagram de Nuevos Fuegos se sube una playlist para que no se pierdan de nada de lo que sonó. Vos sabés que sí. Ah, exactamente. Nos vamos bien arriba, mucha por energía. Por supuesto, un minuto pasada de las 21:30 se termina esta edición de Nuevos Fuegos. Nos escuchamos. Bueno, el viernes que viene no sé, porque es la marcha de la diversidad del viernes que viene. Así que les diremos por Instagram a ver qué sucede. Por lo pronto, seguro en algún momento pasaremos por ahí. Ustedes también irán, imaginamos. Así que nada, aguante encontrarnos en la calle para luchar, seguir reclamando cosas, festejando otras y estar juntes. ¿Qué nos vamos escuchando? Nos vamos escuchando Le Freak Mix con una canción que es de los 90, con ese techno súper conocido, que se llama Everybody, Everybody, y como le decimos acá, todo el mundo, todo el mundo. Nada más. Haz tu eso. Cosa, niño. Di tu línea, niño. Di la frase, niño. Nada, les quiero mucho. Hasta el viernes que viernes. Adiós. Ow. Fire.